Este es el programa número 10. El programa número 10. Si no me fallan las cuentas. Un Diego. Un Diego. Programa redondo. ¿Vamos a festejarlo de alguna manera? Vamos a conmemorar este. Porque a los 100 programas no vamos a llegar, digamos. Yo te veo feliz. Sí, bueno, sí. Por cuestiones extrarradiales, digamos. Siempre que lo deportivo usted lo pone feliz. Al que no se lo ve muy feliz es al compañero acá. Sin embargo, bueno, se lo ve más feliz. No te pongas nervioso. Se lo ve más feliz que hace 15 días, digamos. No para. ¿Y si no está feliz, qué sería de mí entonces? ¿Qué será de mí? Que yo no creo que tenga la bufanda que tenés puesta al cuello. Ah. No hace tanto frío acá adentro. Federación Peruana de Fútbol. Es pintoresca, ¿eh? Sí. Cambio de equipo. Sí. Se hizo hincha de la selección. Independiente no para de caer. No para de. Todavía no toco fondo. Qué terrible eso. No me queda otra. Y yo lo. Creo que en el último programa medio que lo advertí. Yo dije que se va a quedar 3 años en la B. Y no. Y yo lo digo con un convencimiento. Y el primer paso es quedarse sin técnico, digamos. No, yo no creo, no creo. Yo. No tiene equipo para ascender Independiente. Me mantengo en mi. No tiene equipo para jugar. En mi posición original. Viste, yo no estoy de acuerdo. Con, vuelve este año. Yo estoy de acuerdo con los que dicen que hay que armar un equipo específicamente para jugar el campeonato de la primera B nacional. Yo estoy de acuerdo con eso. Pero con el equipo con el que Independiente descendió, y si tenemos en cuenta que se le han ido jugadores, Independiente no tiene equipo para ascender, ni para jugar en primera B tiene. Tiene equipo para estar en menos de la mitad de mitad de tabla para abajo. No creo. No estoy de acuerdo. Jugamos una apuesta a fin de año. Dale. ¿Sí? Dale. ¿Qué apostamos? Podemos a apostar. A mí me gusta. No me gusta el whisky, pero te lo podría ganar para regalarlo. No, a mí tampoco, así que no. Una comida tradicional. Una comida tradicional. Ok, correcto, sí. Una comida tradicional. Una comida típica del altiplano. Ahí va. Bueno, eso iba a preguntar, ¿qué tiene que ver el fútbol? Bueno, ahí lo Independiente vinculamos. Yo digo que Independiente queda por debajo del octavo lugar al término del campeonato, de este campeonato. Yo digo que asciende. Bueno, esperemos. Yendo a lo nuestro, Bolivia. Vamos a hablar de Bolivia. Hoy tenemos Bolivia, procesos sociales y políticos a partir de. Y vamos a ir picoteando. Veo que tenés algo también. De literatura. Algo de boliviana. Literatura, sobre todo literatura nueva. Yo tengo un desconocimiento boliviana. Absoluto sí. Por la literatura boliviana. Así que me va a venir bien este. Mirá, sí, hay de, en realidad, viste, literatura hay de todo. Literatura indigenista, hay un Arguedas que no tiene nada que ver con el Arguedas peruano. Ajá. En este caso es Alcides Arguedas. Ajá. Autor de 2 libros, pero tiene una mirada bastante. Bastante distinta de José María Arguedas, el indigenista, el escritor indigenista peruano. Después lo vamos a comentar. Bueno. Y después está Céspedes, Augusto Céspedes, ¿viste? Que escribió sobre los procesos sociales de Bolivia. Tiene un libro, por ejemplo, que se llama El Presidente Colgado, en donde narra, viste, el ajusticiamiento de uno de los presidentes de Bolivia, Germán Villarroel. Ajá. Bien. Dice, ¿podemos adelantar algo? ¿Te parecería que España pida perdón por algo? Encima Bolivia. Ha sucedido. Este año encima. Ah, una noticia reciente. Sí. Bueno. Sí, interesante. Suena interesante. Yo tengo algunas cositas sobre Domitila Barrios. Domitila Barrios. Muy bien. Así... Le ponemos algo de la columna de género que últimamente estaba media ausente. Bien, una historia de lucha, la historia. Es una historia de lucha. Es una historia rica en episodios, en sucesos, en personajes. Muchas convulsiones sociales, muchos levantamientos. Y recién a partir de. Bueno, es una historia asignada por la explotación, ¿no? Sí, sí. Y recién a partir de los 2000, bueno, con el proceso este de Morales, no es que se hayan calmado, digamos, las convulsiones sociales, pero han tenido, digamos, menos represión, menos han menos tomado víctima, ¿no? Otro no, cauce institucional. No las masacres a las que estaba acostumbrado el pueblo boliviano. Bueno, ha habido un cambio profundo, digamos, en los últimos, diríamos, 8 años, ¿no? Ha habido un cambio profundo. Ya el hecho de que el presidente sea un presidente indígena, digamos, más allá de los matices en las miradas o en las percepciones del fenómeno, digamos, el cambio es un cambio radical. Si lo comparamos, por ejemplo, con el presidente que fue depuesto como consecuencia del levantamiento popular del 2003, ¿no? Sánchez de Lozada. El Goni. Presidente que hablaba como hablan en las películas, ¿no? Los malos doblajes de las películas. Sí. Le costaba hablar en español. Parecía más un gringo. Un gringo que vino a vivir hace poco a Bolivia que un boliviano. Digamos. Claro, no manejaba el idioma, no lo manejaba bien. Digamos. Y de hecho estuvo mucho tiempo en el extranjero, justamente por eso. Hablando de cambio, yo traje las leyes fundamentales del Estado plurinacional. Y una cuestión fundamental que tiene esta ley tiene que ver con la mixturación de la democracia representativa y la democracia directa comunitaria. Eso es como una cuestión muy revolucionaria, si se quiere, aparte instalando también la participación de los pueblos indígenas en el Estado, la participación política sobre todo. Eso es para mí central. Y bueno, no sé qué otra cosa más. También traje... Tenés un libro bastante interesante de Fausto Reinaga, uno de los intelectuales que pregonan la indianidad. La revolución india. Sí. Dice que no, indigenismo y indianismo no es lo mismo. No el Estado plurinacional como es ahora. Bueno, digamos que tenemos unas cuantas cosas como para ir charlando a lo largo de la noche. Son las 8:20. Y este es el programa número 10 de Soledad y Radio. Contarte hoy mi triste pena, la soledad yo llevo en mi alma. Voy a contarte de tristes desengaños, de ilusiones y de sueños que he vivido. Entre montañas, valles he nacido, me cunaron los guaynas en su encanto. Y al florecer mi tierra en su charango, vi crecer las zampoñas o del viento. ¡Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, we'll be right back. Voy a contarte hoy mi triste pena, la soledad que hoy llevo en mi alma. Voy a contarte de tristes desengaños, de ilusiones y de sueños que he vivido. Entre montañas, valles he nacido, me tunaron los huaynos en su encanto, y al florecer mi tierra en su charango, vi crecer las zampoñas con el viento. ¡Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, prohibido cumbia, es mezcolanza de soledad y rabia, mestizaje sonoro, libros, música, amores y revoluciones, universos convergentes de nuestra Latinoamérica. Hemos escuchado una canción por el grupo Los Jarcas. Era así, ¿no? Los Jarcas. Guayayay. Ahí nos dice Nico, nuestro operador, que era Guayayay el título de la canción. Bueno, vamos a continuar entonces, Obregón. O a empezar. O a empezar. Empezaremos hablando de los procesos a partir de una rebelión que ha tenido posteriormente, digamos, ha dejado sus huellas en la historia de Bolivia, no solamente por el levantamiento en sí, sino también porque después muchos de los movimientos sociales indigenistas tomaron el ejemplo y incluso el nombre, ¿no? Uh-huh. Después lo vamos a ver. La rebelión de Túpac Katari. La rebelión de Túpac Katari se da casi paralelamente a la rebelión de José Gabriel Condorcanqui y Túpac Amaru en el Cusco, en Perú. Cuando es derrotada la revolución de Condorcanqui, y Condorcanqui ajusticiado, descuartizado en Tinta, un pueblo del Perú, sus lugartenientes, que era Diego Cristóbal Túpac Amaru, que aparte era pariente de Condorcanqui, ve que la rebelión no iba a tener posibilidades de seguir subsistiendo, iba a ser reprimida por los españoles si es que no se concentraban en lugares donde hubiese muchísima población indígena. Como se enteran del levantamiento de Túpac Katari, intentan una articulación con la rebelión de Túpac Katari a través de Andrés, uno de sus hermanos, Andrés Túpac Amaru, y de un cacique. Se conectan con Túpac Katari y por un tiempo coordinan las acciones, ¿no? Estamos hablando de fines del siglo XVIII. 1781 era la época en la que ya estaba por había muerto José Gabriel Cóndor Canqui, pero en el Alto Perú Túpac Katari todavía tenía tropas en rebelión. Más o menos los reclamos eran los mismos, digamos, en esa época. La diferencia de la rebelión de Túpac Katari con respecto a la de Perú era que esta, en Perú había habido un lazo criollo, digamos, ¿no? La rebelión había sido no solamente indígena, sino que también tenía contactos con los criollos de ese entonces. Cosa que no pasaba en el Alto Perú. En el Alto Perú fue exclusivamente india. Incluso mucho tiempo fue una zona en donde existió la nación india. Más cuando coordinan con Diego Cristóbal Túpac Amaru. En un pueblo azángaro, ellos ponen como una especie de la capital de la nación indígena. Los españoles emplean una fuerza bastante poderosa, digamos, para derrotar a la rebelión, y sucede de que, aparte de la fuerza poderosa, emplean la estrategia del perdón para dividir a los caciques que en ese momento adherían, digamos, a la revolución de Túpac Katari. Esto les dio muchos resultados. Incluso el propio Diego Cristóbal Túpac Amaru acepta, digamos, la rendición ante el virrey, pero previamente le presenta un pliego de reclamos. Los españoles, la intención de los españoles era dividir a los caciques, ¿no? Entonces, ¿qué les ofrecían? Aparte del perdón, les ofrecían incluso reivindicaciones y autonomía a los caciques. Túpac Katari no acepta, Diego Cristóbal sí, ahí se divide la rebelión. Entonces, finalmente Túpac Katari es derrotado y es ajusticiado y muere como murió José Gabriel Cóndor Canqui, Túpac Amaru, o sea, descuartizado. No olvidemos ahí otra de las coincidencias, digamos, con la rebelión de Túpac Amaru, es la compañera de Túpac Katari, Bartolina Sisa, digamos, corre la misma suerte que Micaela Bastidas, ¿no? que fue la compañera de José Gabriel Cóndor Canqui. Después más o menos vamos a ir viendo cómo... Ese era un método frecuente de... Era un método frecuente de... El descuartizamiento... La pena de muerte muchas veces asumía esa sí, forma. En el caso de... Era también frecuente que, digamos, los restos, ¿no? Se dispersaran en las distintas ciudades como... Como ejemplo. Como escarmiento. Ejemplo de lo que no había que hacer. Digamos. Como escarmiento, exactamente. Los españoles que habían venido a traer la civilización. Sí, sí, total. Y... Después vamos a ver, digamos, cómo los procesos políticos ya contemporáneos toman el nombre de Túpac Katari en sus movimientos, e incluso muchas de sus tácticas y estrategias, el cerco a la paz, el método de las pulgas, el plan de las pulgas. Después, cuando hablemos del cerco a la paz, el año 2003, vamos a ver que es, digamos, la estrategia que empleó Túpac Katari para enfrentar a los españoles en 1781. Bien, ahí, en relación a esto que venís contando de estas rebeliones de fines del siglo XVIII, poniéndolo un poco en contexto, lo que hay que tener en cuenta es que todo el sistema colonial dependía de la mano de obra indígena, ¿no? En la zona del Alto Perú, y sobre todo del tributo. Claro. Entonces, estas son rebeliones que, digamos, apuntan al centro del poder colonial. Digamos que era una disputa medular, ¿no? Una disputa a todo o nada. Por eso también se puede, de alguna manera, comprender hasta qué punto los indígenas, digamos, pusieron todo en esa insurrección, digamos, en esa rebelión, ¿no? Se jugaban la libertad, digamos, y los españoles se jugaban

¿no? Claro. Ya hay elites ilustradas ahí también, bueno, ya anticipando la revolución de independencia, ¿no? Pero siempre tienen un componente indígena fuerte, ¿no? Las rebeliones en el Alto Perú. Sí. Yo había elegido esto, la de Túpac Katari y esta en el caso de Wilca Zárate, porque son exclusivamente indígenas. De raíz indígena, digamos. Esta rebelión se articuló con una revolución regional que hubo en La Paz en 1898. La misma violencia, digamos, de esta especie de guerra civil fue la que estimuló el levantamiento indígena, que como la de Túpac Katari se orienta hacia metas propias, mostrando que la cuestión indígena era el mayor problema pendiente, digamos, en la configuración de la nación boliviana, ¿no? Cosa que sucede hasta ahora, a pesar de que es un estado plurinacional, ¿no? La rebelión buscaba la restitución de las tierras de origen, el derrocamiento de las tiranías dominantes, el reconocimiento de las autoridades revolucionarias y la constitución de un gobierno indígena con el propio Zárate Wilca como jefe supremo, digamos. La rebelión toma forma en la República de las Peñas, en donde se instaura un gobierno exclusivamente indio. Después, bueno, fue derrotada y reprimida, y esto le costaría la vida a Wilca Zárate. Digamos, las élites políticas que eran reemplazantes de los conquistadores españoles solo toleraban las movilizaciones indígenas bajo la condición de mantenerlas controladas, reproduciendo en la política, digamos, la subordinación que ya estaba dada ya desde esos momentos en la sociedad boliviana, ¿no? En los primeros años de 1900, vos decías el tema de la plata de Potosí, digamos, seguía siendo el enclave económico, ¿no? En la región, la plata, digamos, los mineros de la plata eran los que tenían, digamos, la oligarquía boliviana. Y aparece el estaño por esta época, unos años después. Después aparece el estaño. Paralelamente, digamos, los gobiernos, conforme hemos ido viendo en los distintos países latinoamericanos, también acá empiezan los liberales. Y posteriormente son los conservadores, ¿no? Los conservadores ya eran los que tenían el monopolio de la explotación de la plata. Después aparecen los barones del estaño, entre ellos el famoso Simón Patiño Iturri, un potentado que llega a detentar, digamos, casi el monopolio de la explotación de estaño en el mundo, y en esa época llega a tener una fortuna personal de 300 millones de dólares, que era para la época era un montón, ¿no? Ahora podemos decir 300 millones de dólares los tiene hasta cualquier presidente latinoamericano, pero en ese entonces era muchísima plata, ¿no? Aparte, este empresario era, digamos, no solamente se limitaba a tener las explotaciones y los negocios aquí en Bolivia, sino incluso compra una empresa en Liverpool, en Inglaterra, era donde residía, ¿no? Él generalmente residía en Londres. Y no solamente era el único varón del estaño, había otras familias que también explotaban, la familia Aramayo y la familia Hochschilds, que entre los tres tenían el monopolio de la explotación del estaño y también de otros minerales como el plomo, el zinc. Era frecuente eso, ¿no? Que los dueños de las minas era frecuente vivieran en Europa. En Europa, sí. Y acá, propietarios absentistas. A diferencia, digamos, de otros países de Latinoamérica, no lograban conformar, digamos, una burguesía, una clase burguesa, ¿no? Eran o o emprendimientos, empresas individuales o familiares, que no llegaban a conformar una clase en sí. Para esto, bueno, como siempre, digamos, los gobiernos estaban sujetos, digamos, a los designios de estos oligarcas, y se veían políticamente desprestigiados, no solamente por la manera como gobernaban, sino también el hecho de haber perdido, por ejemplo, Bolivia en la Confederación Peruano-Boliviana, la guerra en 1879 con Chile. En 1900 ni siquiera los reclamos nacionalistas ya eran una cosa que había pasado al olvido. Los gobiernos liberales incluso hacían tratados con Chile, no reclamando las tierras que habían perdido en la guerra, sino todo lo contrario, a cambio de indemnizaciones y cediéndoles incluso más tierras, no solamente a los chilenos, sino también a los brasileros. Le venden el territorio de Acre a cambio de 2,5 millones de libras, digamos. Hasta 1908, Bolivia había sido uno de los países latinoamericanos que no tenía deuda externa. A partir de que surgen estos grupos mineros, digamos, empiezan a endeudarse y empiezan con los empréstitos. Después veremos cómo Bolivia llega a ser el mayor deudor de América Latina, incluso con la revolución de 1952. Y desde lo político, para esa época, regímenes oligárquicos y dictaduras militares, ¿no? Que van como también, de alguna manera, profundizando este modelo de dependencia y de vinculación con el capital extranjero, digamos, con ciertas potencias imperialistas. Un poco el modelo de América Latina, ¿no?, en Bolivia está muy, muy claramente expresado, digamos, ¿no? Estos varones del estaño, estos dueños de las minas, que llevan adelante políticas que benefician al propio sector, manteniendo al resto del país en condiciones, digamos, de pobreza extrema, de marginalidad, etc., ¿no? Y no solo eso, todos los presidentes boliviano, dice, según Fausto Reinaga, no se han privado de matar indios, de masacrarlos, digamos. Así que complicado el tema con su pueblo. Claro, en Bolivia la característica de, digamos, de la mayor continuidad de golpes militares, creo que ha sido el país que más golpes militares ha tenido si tenemos en cuenta a todos los países latinoamericanos, ¿no? Porque el gobierno estaba en permanente disputa, ¿no? En una lucha de clases, sino en sectores, digamos, sectores determinados, sobre todo los sectores medios, que se lo disputaban permanentemente. Esa era una de las características hasta que empieza el llamado periodo democrático en 1986. Los golpes de Estado como intervenciones que de alguna manera inclinaban la balanza entre diferentes sectores de las clases dominantes, digamos, ¿no? Sí, enseguida se desprestigiaban, digamos, los detentadores del gobierno para las mayorías eran la rosca. un término que alcanzaba tanto a la clase dominante como a los testaferros políticos. La mayoría de los gobernantes, digamos, funcionaban como eso, como gestores o testaferros políticos de las clases dominantes, en este caso de los sectores mineros, de los varones del estaño. Bien. ¿Qué te parece si escuchamos un poco de música y a la vuelta hablamos un poco de la revolución del 52? Hablamos de la revolución del 52. We'll be right back. Transmitiendo desde el Centro Social, Cultural y Político, Olga Vázquez. Radio Nauta 106.3. Una voz colectiva entre tanto ruido. Escuchado un tributo a William Centella, uno de los referentes del taquirari, uno de los ritmos de la música boliviana. Bueno, Obregón. William Centella. William Centella. Acá ve. Tiene acá, nombre de puntero izquierdo. ¿De puntero izquierdo? De puntero izquierdo uruguayo. De poeta del tango. También. Julián Centella. Julián Centella. Gran poeta del tango. Total. Nos metemos en la revolución de 1952. Métale. Bueno, de 1932 a 1935 había sucedido la Guerra del Chaco, que ya lo hemos comentado cuando hablamos de Paraguay, ¿no? Esa fue una herida bastante grande, digamos, para la nación boliviana, no solamente porque perdió la guerra y territorios, perdió cerca de 100.000 hombres, sino también porque ahí el viejo régimen, digamos, político, se termina y tienen que empezar a resurgir otros actores políticos, ¿no? Este proceso lleva más o menos unos cuantos años, pero a partir de ahí son los sectores del ejército los que se hacen fuertes, sobre todo dos que durante el tiempo de la guerra fueron considerados héroes, que fueron David Toro y Germán Busch. No es como el apellido del presidente yanqui. Este tiene una C antes de la H. No sé cómo se pronuncia. Para mí es Bush también. Si para vos es Bush, no lo vamos a discutir acá. Durante el tiempo que se hacen cargo del gobierno, digamos, tienen una orientación política media rara, como es característica, digamos, en Bolivia. Las caracterizaciones de los gobiernos salen fuera de todos los libros teóricos, digamos. Cuando gobierna David Toro, él autotitula a su gobierno un socialismo militar. Uh-huh. Y en realidad logra muchas reivindicaciones, sobre todo para la clase trabajadora. Cuando asume Germán Busch, hace exactamente lo mismo, ¿no? Él, en el momento de asumir, incluso jura que no se va a rendir ante los varones del estaño, todo lo contrario. Elimina la constitución de 1880, hace una nueva constitución, un nuevo código de trabajo. Nacionalizan minas que estaban en poder de compañías, sobre todo norteamericanas, y dentro del ejército se empieza a formar una logia que se llama Razón de la Patria, la RADEPA, ¿no? Lo que pasa que también en esos años, ¿no?, a lo largo de la década del 30, por ejemplo, en Bolivia, y lo mismo pasa en otros países de América Latina, el gran problema es cómo se incorpora o cómo se contiene, al menos parcialmente, a ciertos sectores de la sociedad que han ido que han ido apareciendo, ¿no? Que han ido emergiendo, clases medias, digamos, clases populares. Ese es el gran problema de la época también. Entonces aparecen ya el regímenes con estas características. Es un capitalismo, digamos, si bien tardío, ¿no? Un embrión capitalista, las economías. Esta logia RADEPA estaba formada por oficiales que querían darle continuidad al socialismo militar, entonces, que habíamos comentado, que impulsan David Thoreau y Germán Busch. Paralelamente también se forma el Movimiento Nacionalista Revolucionario, un partido político que fue formado por los llamados 12 apóstoles, provenientes de las clases medias emergentes, ¿no? Todos con formación universitaria. 7 de estos 12 fundadores del Movimiento Nacionalista Revolucionario eran abogados, por ejemplo, ¿no? Ellos decían que Bolivia es una semicolonia en la cual subsisten los resabios feudales en el sistema de trabajo de la tierra, y que para independizarla es necesario liquidar la influencia del imperialismo y de la gran burguesía que le sirve de agente, devolviendo al país la explotación de sus minas, redistribuyendo la tierra y diversificando la economía mediante la creación de nuevas fuentes de riqueza. Esto tiene puntos de contacto con el APRA peruano también, ¿no? Es más o menos la misma época. O con lo que está pasando en México, con el cardenismo. Sobre todo con el cardenismo, sí. Incluso en Bolivia se produce la primera expropiación de bienes de una empresa norteamericana, casi un año antes que las expropiaciones de Lázaro Cárdenas en México. Más o menos como para ver la orientación, ¿no? de estos sectores. Que después, digamos, iban a coordinar, ¿no? Como eran dos sectores de poder, tanto este grupo militar nacionalista, este socialismo militar, como el Movimiento Nacionalista Revolucionario, llegan a coordinar, digamos, en cuando la presidencia pasa a ser ejercida por el mayor Gualberto Villarroel. Varios miembros del Movimiento Nacionalista Revolucionario se hacen cargo de la administración pública. Por presión norteamericana en esos momentos, digamos, el gobierno tiene que despojarse un poco de su retórica antiimperialista, y ahí es cuando uno de los sectores del Movimiento Nacionalista, el MNR, el sector de Paz Estensoro, que es el sector obrerista, es el que gana terreno, digamos. Después Villarroel es derrocado por una rebelión popular que lo saca de palacio y lo cuelga en la plaza principal de La Paz, la Plaza Murillo. La Plaza Murillo. Este es el texto que te comentaba antes del escritor Augusto Céspedes, cuando habla del el presidente colgado. A raíz de eso, muchos militantes del Movimiento Nacionalista Revolucionario se tienen que exiliar. Y los miembros de la logia RADEPA, que eran los que habían tomado el poder con Villarroel, son echados del ejército, son expulsados del ejército. Ahí es donde, digamos, asume el gobierno otra vez sectores que tienen que ver con los intereses de Simón Patiño y de los varones del estaño. Incluso Aramayo llega a ser ministro de finanzas, digamos. Posteriormente se llevan a cabo elecciones. Acá hay un proceso previo en 1949, en donde uno de los grupos del Movimiento Nacionalista Revolucionario, bajo la dirección de Hernán Siles Suazo, produce un levantamiento civil en donde toman varias ciudades, toman Potosí, toman Sucre, toman Santa Cruz y Camirí. Sin embargo, la insurrección, digamos, es aplastada. Los... Ya habíamos dicho que después se llevan a cabo las elecciones de 1951, en donde la fórmula Paz Extensor o Sile Suazo triunfa ampliamente, ¿no? O sea, el movimiento nacionalista revolucionario gana las elecciones y tendría que acceder al poder. Sin embargo, el alto mando militar anula el resultado de las elecciones, aduciendo una conspiración comunista. Esta decisión es apoyada por un partido de la derecha que después tendrá protagonismo en años posteriores, que es la Falange Socialista Revolucionaria. La junta militar, al mando del general Ballivián, se hace cargo del gobierno y Paz Extensor viene y se exilia en la Argentina. Se exilió aquí en Córdoba. Desde Córdoba él dirige, digamos, a los sectores que siguen complotando para derrocar a Ballivián. Logra apoyos incluso dentro del mismo gobierno de Ballivián. Su ministro de gobierno, el general Celeme, es el que coordina, digamos, uno de los actores principales de la coordinación de la insurrección, que primero la proponen para el 12 de abril de 1952, y después, temiendo, digamos, que el plan sea, haya algún delator, la adelantan para el 9, y es el 9 de abril de 1952 que se lleva a cabo la insurrección. Puntualmente empiecen La Paz, obreros, los sectores obreros que eran uno de los sectores que estaba bastante organizado en Bolivia, y los civiles emprenden ataques contra los cuarteles. Ballivián inmediatamente se asila en la embajada y toma el mando el comandante Torres Ortiz, que se hace cargo de la resistencia del ejército desde el alto. Acá los cadetes del colegio militar y de los cuarteles se van rindiendo. La rebelión se extiende a todo el país. En La Paz, y Cochabamba, Oruro, Potosí, Chuquisaca, Tarija, Santa Cruz. Ahí está lo que dice Guille. A diferencia del levantamiento de 1949, dirigido por Sile Suazo, que había sido derrocado, esta vez la revolución también alcanza a los sectores del campo, aunque los actores decisivos, digamos, son los mineros, ¿no? Los obreros mineros son los actores decisivos de este levantamiento. Y así es como el movimiento nacionalista revolucionario, digamos, toma el gobierno. Víctor Paz Extensor, líder histórico del MNR. Es un líder histórico, y después vamos a ver cómo va mutando de sus comienzos revolucionarios, cómo llega después a ser uno de los tantos, no sé cómo llamarlos. Se dan vuelta. ¿Defeccionó? Uno. Sí. Decilo sin miedo, Alguín. ¿Eh? No te guardes nada. No, porque expresate con libertad. Traidor no me parece, digamos, un término. Digamos que hizo un giro en sus posiciones políticas hacia posiciones mucho más moderadas, digamos. ¿Cómo se llama eso? No, en términos políticos. En términos políticos, es traidor. Es claramente un giro en sus posiciones, digamos, hacia posiciones más conservadoras, más moderadas. Sos un pragmático. Un diplomático. Bueno, seguimos en un ratito con Bolivia. Ya hay 40.000 socios. Pero yo otra vez. Haciendo la historia, cantando victoria. Fue una canción de dedicar un tema. La policía, el ejército y las fuerzas armadas también están unidos alrededor de la democracia. Es importante decir a todo el pueblo de Bolivia que yo no voy a renunciar. Yo. El alto amanece abanderado con crespones negros de lado a lado por la sangre derramado. El luto carcome mi símbolo, llora mi tricolor huipala, a mi pueblo lo han metido bala. Disparando con gases y balinas a las demandas de la gente, armando mitines, estamos motines, armando barricadas, estribillo manifestamos, sin darse cuenta que entre hermanos nos matamos. Por causa de los gobiernos corruptos que viven gobernando, los estados a ojos cerrados, sin ver la realidad de la sociedad, que mucha gente se está acabando en la pobreza, en la delincuencia. Por eso es que el pueblo reclama pidiendo justicia, haciendo sus paros, sus huelgas, para que sean escuchados. Bla, bla, fusil, metralla, el pueblo no se calla. Bla, bla, fusil, metralla, el pueblo no se calla. Bla, bla, fusil, metralla, el pueblo no se calla. No se calla, cabrones. Genocida, vende patria, asesino de Bolivia. Como una arpía, la renuncia, la única vía de la violencia, la conciencia no les pesa. Queremos la cabeza de Goni y de Mesa. Gobierno incapaz, el pueblo quiere gas, para bolivianos pide paz. El alto y la paz, Goni, cabrón, entiende, el gas no se vende. Democracia del pueblo depende. La gente que reclama de sus derechos son la pesadilla, su miedo, su vicio. Es aquella bala que va en dirección a su oído de los políticos que solo se van detrás del dinero de la gente más pobre. Y a pesar de todo eso, se creen ambos sus señores y dueños del mundo. Esta vez no me ido, escucha este zumbido. El pueblo unido jamás será vencido. Con esta fuerza jamás se nos cubre rendido. Un minuto de silencio para con los oídos y los ojos de mis hermanos, observando con la voz el idioma de mi raza, hablando, haciendo eco el pedido de la gente, voy llevando. Mi hijo me dispara, decía una madre que desmadre mientras la muerte de su hermano llora a su padre en casa en masa. Hijos del gobierno, que les pasa con la matanza del día de la raza. Muchos comienzan a correr de aquí para allá, otros se caen al suelo heridos de bala. Llaman a la ambulancia para salvar sus vidas, pero cuando llega ya es muy tarde. Se escucha por ahí que ya hay muertos, 80 ciudadanos, 5 policías y una masa gravemente herida. Parece que estamos peor que en la guerra, matándonos entre nosotros sin encontrar la solución. La policía, el ejército y las fuerzas armadas alrededor de la democracia. Es importante decir a todo el pueblo de Bolivia que yo no voy a renunciar. Metralla, el pueblo no se calla, bla, bla, fusil, metralla, el pueblo no se calla, bla, bla, fusil, metralla, el pueblo no se calla, no se calla, cabrones. Hoy, en Radionauta, a las 10 de la noche, Condición Extraños, espacio cultural alternativo. Radionauta. FM 106.3. Los inventores de fábulas que todo lo creemos, nos sentimos con el derecho de creer que todavía es demasiado, que todavía no es demasiado tarde para emprender la creación de la utopía contraria. Una nueva y arrasadora utopía de la vida, donde nadie pueda decidir por otros hasta la forma de morir, donde de veras sea cierto el amor y sea posible la felicidad, y donde las estirpes condenadas a 100 años de soledad tengan por fin y para siempre una segunda oportunidad sobre la tierra. ¿Es prohibido cumbia? ¿Es mezcolanza? De soledad y rabia, mestizaje sonoro. Libros, música, amores y revoluciones. Universos convergentes de nuestra Latinoamérica. Primera. Bueno, son 9:15. ya de la noche. Estamos en Radionauta FM 106.3. Estamos saliendo al aire por radionautafm.wordpress.com hasta que arreglemos la potencia de la radio. Y para comunicarse con nosotros es el teléfono 451-6917. Escuchamos recién Ucamau y qué, un tema que se llama Fusil Metralla, haciendo honores a tantos programas que a los cuales hemos hablado de las balas y las explosiones de la pólvora. Perfectamente. Vamos a hablar un poquito ahora de Domitila Barrios de Chúngara, ¿no? Tratando de enganchar aparte con esto que comentaba Edu sobre la revolución del 52, porque ella participó siendo muy joven, porque nació el 7 de mayo de 1937 en los alrededores de Potosí, zona minera. Y desde muy pequeña, digamos, vivió en un pueblo minero y se tuvo que hacer cargo de cinco hermanas menores, porque el padre trabajaba todo el día. Y como les decía recién, a los 15 años, en el 52, siendo esposa de un trabajador minero, fue parte del comité de amas de casa del distrito minero siglo XX, ¿no? Uno de los distritos, digamos, que participaron en todo el proceso de movilización. Y ya entonces se destacaba como una líder, digamos, ¿no? En ese sentido. De hecho, terminó siendo secretaria general de ese organismo. Bueno, años después, ya en 1967, la dictadura de Barrientos envió una expedición militar contra comunidades mineras que estaban, digamos, en conflicto, en lucha, denunciando la explotación de los grandes empresarios mineros. El ejército manda una expedición para reprimir, se genera una represión violentísima, digamos, una matanza, después de la cual Domitila es detenida, ¿sí? Y es salvajemente torturada, ¿no? De hecho, como consecuencia de las torturas, pierde un embarazo en el contexto de lo que se conoce como la masacre de San Juan. Esto es en 1967. 10 años después, una década más tarde, y tal vez por estos acontecimientos sea más conocida Domitila Barrios de Chúngara, en el contexto de otra dictadura militar, en este caso la dictadura del general Banzer, ya en la segunda mitad de los años 70, Domitila Barrios impulsa una huelga de hambre. Impulsa una huelga de hambre junto con otras 4 mujeres, también mineras, como ella, contra la dictadura de Banzer. Lo interesante es que ellas comienzan con la huelga de hambre y se suman 2 sacerdotes a la huelga. Uno es un sacerdote, digamos, que ha tenido mucho peso en Bolivia, un sacerdote jesuita llamado Luis Espinal, que va a ser también asesinado en 1980. Y con el paso del tiempo se suman aproximadamente 1.500 personas más a la huelga de hambre, ¿no? Es decir, el movimiento se va generalizando, ¿no? La huelga de hambre empieza a sumar adherentes, se empiezan a multiplicar y el régimen militar cae, ¿no? Cae la dictadura de Banzer en el año 78. Domitila es una de las referentes, digamos, una de las figuras centrales de este movimiento, que no deja de tener un carácter particular, ¿no? Porque es un movimiento que termina con una dictadura militar y que comienza con una huelga de hambre. En realidad, como decíamos recién, ya en esta época ella era una mujer que ya tenía antecedentes como luchadora, pero bueno, tal vez esto sea el punto más alto, digamos, de su trayectoria política. Y al poco tiempo va a ser la primera mujer en Bolivia en encabezar una candidatura presidencial, ¿no? En realidad ella va a ser candidata a la vicepresidencia. El candidato a presidente va a ser un dirigente campesino llamado Casiano Amurrio, ¿sí? Y van a componer la fórmula electoral de lo que en aquel momento era el FRI, el Frente Revolucionario de Izquierda, ¿no? Es una fórmula que no, digamos, no es del todo exitosa en relación a la cantidad de votos que finalmente sacó, pero bueno, marca un, digamos, un momento muy importante en el proceso de, digamos, de politización de todos estos sectores, ¿no? Bueno, hay algunos libros que hablan de Domitila. Vos tenés uno ahí, si que es uno de los más conocidos, ¿no? Si me permiten hablar, Testimonio de Domitila, una mujer de las minas de Bolivia, cuya autora es Moema Bieser, y está editado por Editorial Siglo XXI, cuando la Editorial Siglo XXI era mexicana. Bien, ese es uno de los más conocidos. Si me permiten hablar, Domitila, una mujer de las minas de Bolivia. Y después hay otro que se llama Aquí también, Domitila. Digamos que una mujer conocida internacionalmente, que fallece recientemente, murió el año pasado, de cáncer de pulmón, el 13 de marzo del año pasado, a la edad de 74 años, ¿no? Bueno, una mujer, digamos, destacadísima en las luchas populares en Bolivia, y que ha sido objeto de, bueno, de un tratamiento, digamos, destacado tanto en términos de la historia de Bolivia como también en el aspecto literario, ¿no? Ahora en un ratito les voy a leer dos pequeñas apostillas, dos textos muy breves que encontré en una revista Crisis de la Segunda Época, escritos por Eduardo Galeano. Cinco mujeres. ¿El enemigo principal cuál es? ¿La dictadura militar? ¿La burguesía boliviana? ¿El imperialismo? No, compañeros. Yo quiero decirles, es Tito. Nuestro enemigo principal es el miedo. Lo tenemos adentro. Es Tito, dijo Domitila en la mina de estaño de Cataví. Y entonces se vino a la capital con otras cuatro mujeres y una veintena de hijos. En Navidad empezaron la huelga de hambre. Nadie creyó en ellas. A más de uno le pareció un buen chiste. ¿Así que cinco mujeres van a voltear la dictadura? El sacerdote Luis Espinal es el primero en sumarse. Al rato ya son 1500 los que hambrean en toda Bolivia. Las cinco mujeres, acostumbradas al hambre desde que nacieron, llaman al agua pollo o pavo y chuleta a la sal, y la risa las alimenta. Se multiplican, mientras tanto, los huelguistas de hambre, 3.000, 10.000, hasta que son incontables los bolivianos que dejan de comer y dejan de trabajar. Y 23 días después del comienzo de la huelga de hambre, el pueblo invade las calles y ya no hay manera de parar esto. Las 5 mujeres han volteado la dictadura militar. Domitila. ¿Cuál es la distancia que separa un campamento minero de Bolivia de una ciudad de Suecia? ¿Cuántas leguas? ¿Cuántos siglos? ¿Cuántos mundos? Domitila, una de las 5 mujeres que derribó a una dictadura militar, ha sido condenada al destierro por otra dictadura militar y ha venido a parar con su marido minero y sus muchos hijos a las nieves del norte de Europa. De donde todo falta a donde sobra todo, de la última miseria a la primera opulencia. Ojos de estupor en estas caras de barro. Aquí en Suecia se tiran a la basura televisores casi nuevos, ropas apenas usadas y muebles y heladeras y cocinas y lavaplatos que funcionan perfectamente. Van al muere los automóviles de penúltimo modelo. Domitila agradece la solidaridad de los suecos y les admira la libertad, pero el derroche la ofende. La soledad, en cambio, le da pena. La pobre gente rica a solas ante el televisor, bebiendo a solas, comiendo a solas, hablando a solas. Nosotros, cuenta, recomienda Domitila, nosotros, allá en Bolivia, aunque sea para pelearnos, nos juntamos. Aprisionaste mi corazón, con el imán de tus ojos aprisionaste mi corazón, ceo soy por el delito de quererte, ceo soy por el delito de quererte. Con el puñal en la mano nadie te obligó a que me quieras, con el puñal en la mano nadie te obligó a que me quieras, ni menos nadie ha forzado tu voluntad, ni menos nadie ha forzado tu voluntad. Ahora Jairita. Contenta de tus maldades te ríes cuando me ves llorar, me ves llorar. Ya me voy, ya no estaré más en tu puerta. Ya me voy, ya no estaré más en tu puerta. Si nay na nay na nay na nay na nay na nay na nay na nay na nay na nay. Si nay na nay na nay na nay na nay na nay na nay na nay na nay na nay. Why ay ay why ay ay. En Honduras, la lucha de los pueblos indígenas en defensa de los ríos y la vida está siendo criminalizada. Basta de persecución judicial. A Berta Cáceres, coordinadora general del COPIN. todas, todos, somos Berta. Hay una trama que te recrea, te da alegría, te da sentido. Tramas, una audición de conversaciones. Todos los martes a las 14 en Radionauta FM. Las tramas culturales se amplían, pero en algunos lugares las tramas se derechizan. En el 106.3 de La Plata. Esa trama avance, avance, avance, avance, avance. Todos los martes a las 14 en Radionauta FM. Tramas. ¿Quiénes te informan? ¿Sobre qué te informás? Buscale la vuelta. Buscale la vuelta. Nace un nuevo sitio que reúne los medios populares, alternativos y comunitarios de la región. Entérate en www.mediospopulareslp.com.ar. Ecos de una ciudad sonora. Sonora. Suenan voces. Yo le trato de hacer esto por la iglesia. Prevención y la defensa. Totalmente pasando un papelón. O sea, ¿por qué el número 666? Dialogar y comunicar desde la música. Interferimos en el aeropuerto de La Plata. Rapodi y echó al córner. Una voz colectiva entre tanto ruido. Radionauta FM. Radionauta 106.3. De soledad y rabia, mestizaje sonoro. Patriotas importados, nativos sin orejas, la muerte grita tierra y el canto chacarera. Y lo dijeron, tiempo es dinero, y en esta tierra sos extranjero. Huelga de amores, huelga de amores, en el Paseo de las Flores. La historia escrita por vencedores no pudo hacer callar a los tambores. Vamos al fallo, vamos al Seguimos en De Soledad y Rabia por Radionauta FM 106.3. Nos están escuchando por radio, radionautafm.wordpress.com. Y este es el rinconcito que tiene que ver con de fantasía o realidad. ¿Usted, Obregón, se imagina España pidiendo perdón a Bolivia? No, la verdad que no, pero bueno. Conociendo un poco este rinconcito y la dinámica que tiene, me voy haciendo la idea de a poco. Ojo, a veces en este rincón decimos cosas que son ficción, que digamos que tienen parte de verdad porque en los medios nos hacen creer que es verdad, pero en realidad, bueno, hay veces que digo no, en este caso, cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. Pero no, bueno, en este caso, el mes pasado, el gobierno de España se ha disculpado oficialmente con el gobierno de Bolivia por el incidente aéreo donde el presidente tuvo que aterrizar en Viena luego de haber visitado estuvo en Moscú con Vladimir Putin en esa cumbre de países sobre el gas. Bueno, al regreso el avión presidencial de Evo Morales tuvo que aterrizar en Viena luego de que Francia, Italia y Portugal negaron su espacio aéreo al avión presidencial. No sé si se recuerdan ustedes. Sí, claro, claro. Un episodio lamentable. Bueno, mediante su embajador en La Paz, Ángel Vázquez, una nota que se le envió al gobierno boliviano explicando las razones de por qué había, digamos, el incidente se había suscitado. Recordemos que cuando estaban en Viena, el embajador español en Austria, Alberto Carnero, intenta requisar el avión para ver si, bueno, la justificación es si estaba Snowden. Uh-huh. No sé si el caso Snowden lo tienen los oyentes en la cabeza. No sé si espía, no llega a la categoría de espía como las películas de James Bond o ese tipo de espía, sino que era un tipo que trabajaba en un escritorio, pero que filtraba información de la CIA a, bueno, estos portales de noticias, WikiLeaks, donde bueno se conocieron un montón de aberraciones que cometía las Fuerzas Armadas estadounidenses en terreno internacional cuando en la guerra en Medio Oriente torturaba, bueno, más que torturaba, también cometía vejaciones, o sea, quizás también sin sentidos. Esto de las cárceles, que algunos sacaban fotos mientras les hacían cualquier tipo de atrocidades a los soldados que tomaban como prisioneros. Una cuestión graciosa. El embajador en Viena, no recuerdo su nombre. Carnero. Buen nombre. ¿Cómo se acuerda alguien? Ah, no, alguien es una computadora. Sí. No, más que una computadora, es un ancestro. Sí, algo más antiguo. Sí, es un ancestro. Escuché cuál es la cuestión que le fue a pedir a Evo Morales si podía tomar un café en el avión con Evo. Sí, esa había sido como la... con la el ardid. El entre, ¿no? Claro. El artilugio. Imagínate, digamos, un argumento racista, digamos, como a este indio que... ¿Qué puedes saber cuál es mi intención? Lo engaño fácilmente. Claro. Aparte que me convide café. O sea, te invito vos a que me convide café para yo ver hacer. Mandarte en cana, básicamente. Pero raro que el avión. Raro que no llevó un espejito, viste, y le quiso regalar. Sí, tremendo, tremendo. Así que bueno, los funcionarios españoles hicieron uso de su racismo y hasta, bueno, quisieron engañarlo. Bolivia fue una causa latinoamericana. Recordemos que casi todos los países de... Se juntó el UNASUR. Sí. Para reclamar, ¿no? Declaraciones muy fuertes. Que fue muy grave realmente. Muy grave, totalmente. El episodio. Bueno, y el viejo imperio, en decadencia claramente, y aparte subordinadísimos a los Estados Unidos, porque el poder que estaba detrás de esta cuestión era Estados Unidos un poco... Bueno, yo también sospecho... Puede ser que Putin haya tenido una política así de no meterse, de alguna forma de zona liberada. No sé qué opinan acá mis compañeros de mesa, pero... ¿Con respecto a Snowden? No, con respecto a lo de Evo Morales. No sé, yo no recuerdo declaraciones de Putin ni un posicionamiento internacional al respecto. No sé de ustedes... Reclamando sobre lo que había pasado del avión de Evo Morales, sí, claro. tuvo declaraciones, ¿eh? Bien. Condenatorias, sí, tuvo. Bien. Bueno, ya sacamos una sospecha que tuve. Así que bueno, el viejo imperio en decadencia tuvo que pedir perdón. Eso es una noticia verdadera. Así que cualquier parecido con la realidad, en este caso, es mera coincidencia. Radionauta, comunitaria. Comunicación popular. Autogestiva. Comunitaria. Popular. Alternativa. Radionauta. Comunicación popular. Estuvimos escuchando El Cóndor Pasa, un tema de La Patria Grande, porque hay... Porque no es de Bolivia. Distintas versiones. Algunos dicen que es un tema boliviano, otros Se lo disputan, mirad. Atañen la autoría de Perú. De Bolivia a Ecuador. Se disputa. Y acá Nico dice que también Ecuador canción. Se disputa la autoría de la canción. Claro, vamos por La Patria Grande. Lo que no cabe duda es que es andino. Es andino, totalmente. Han llamado a la radio diciendo... Aunque yo tengo una versión de Simon and Garfunkel, del Cóndor Pasa. Lo podríamos haber pasado. Y Simon and Garfunkel. Esta noche. Garfunkel. Que la música... Que llamaron a la radio, sí. Estuve atendiendo los teléfonos y... La música dice... Poco movida. Poco movida. Y es música, es música del altiplano. En otro tiempo. Y sí. Bueno, porque nosotros en esto estamos más alienados. Ellos tienen su música autóctona. Nosotros estamos en la época del rock and roll. La era de la UD decía Divididos. ¿Eh? Igual vos viste que el tema Dividido, ese que está en la cortina, mezcla el folclore con el rock. Ahí hay una cuestión a investigar. Una fusión. Sí, una misturanza a seguir caminando, Holguín. No, es cierto, porque en estos programas que hemos estado, yo particularmente que estaba buscando música de los distintos países, y costaba, y también era cuando encontraba, digamos, una cuestión que era totalmente distinta a lo que nosotros estamos acostumbrados a escuchar. Me pasó con la mayoría de países de Centroamérica, y bueno... No con Bolivia, porque nosotros en Perú escuchamos bastante música boliviana, Taquirari, Guainitos, estamos acostumbrados, digamos, pero sí es completamente distinta la música en algunos países con lo que solemos escuchar comercialmente en las radios, y no solo comercialmente, ¿no? Uh-huh. Otro tipo de ritmos incluso. Bueno, nos queda bastante corto. Sí, nos quedó. ¿Y vos tenías algunas cuestiones ahí para...? Nos quedó mucho y sobre todo... Para comentar, ¿no? Sí, y para cerrar también ciertos temas, inclusive la revolución de 1952, la claudicación. Vos cuando hablabas de Domitila habías mencionado, sí. Digamos, el gobierno de René Barrientos. Sí, en los 60. Claro, fue el 64, René Barrientos se presentó como vicepresidente de Víctor Paz Estensoro, del Movimiento Nacionalista Revolucionario, cuando el Movimiento Nacionalista Revolucionario ya, digamos, había roto un poco su articulación con los sectores obreros y se derechizaba, había una reconversión, ¿no? Una restauración conservadora. René Barrientos forma parte de esa restauración conservadora. Recordemos que durante su gobierno, en 1967, incluso murió el Che Guevara, claro. en la higuera. Ese mismo año 67, René Barrientos muere en un accidente de helicóptero en el que nunca quedaron claras las causas, digamos, de la muerte, y asume Alfredo Bando Candia, un coronel. Fue la época del gobierno de los coroneles. Posteriormente asume un general, ya no un coronel, sino Juan José Torres, que vuelve a la época del nacionalismo. Uh-huh. En los 70, digamos, un poco Obando Candia y Juan José Torres estaban en el influjo de ese momento del gobierno revolucionario de Velasco Alvarado en el Perú. En Perú, ¿no? Claro. Pero después Banzer Suárez, llega Banzer Suárez, que también lo mencionaste ahí cuando hablaste de Domitila, Y nos han quedado... Y después García Mesa. Y después García Mesa, sí. Es que ya, viste, son gobiernos totalmente conservadores y que mantuvieron, digamos, la misma tónica de explotación hacia los sectores obreros y sobre todo hacia los sectores campesinos, ¿no? Claro, y después cuando termina, digamos, la fase, digamos, de los golpes militares, que es un poco una ola que tiene una dimensión continental, ¿no? Cuando a mediados de los 80 las dictaduras militares en América Latina van poco a poco retirándose o cayendo, ¿no? En Bolivia lo que hay es un periodo bien prolongado de gobiernos neoliberales, digamos, sí, ¿no? Desde 1982 que se termina, digamos, las dictaduras militares, los otros gobiernos civiles que vienen, hasta el de Gonzalo Sánchez de Lozada, son gobiernos neoliberales, netamente neoliberales, ¿no? con esa matriz. Y bueno, no vamos a tener tiempo, nos ha quedado, digamos, lo de la última etapa, del último proceso político, que se da a partir de las llamadas guerras, tanto del agua como del gas, y en donde son protagonistas los actores contemporáneos en el proceso político boliviano, Felipe Quispe Huanca, el Malku, el líder Aymara, el que sigue, digamos, abogando por la nación Aymara, que dice que en Bolivia no es un estado binacional, sino que es un estado indio. Y después Evo Morales, el actual gobernante, que el líder de los cocaleros. El líder de los cocaleros, el campesino líder de los cocaleros, que es el que conduce el proceso actual, digamos, legitimado por elecciones electorales con un amplio margen de votos en sus victorias, que, digamos, comanda lo que se ha dado en llamar el Estado plurinacional, ¿no? Con una asamblea constituyente, leyes, acá tenemos un librito en donde están las leyes fundamentales del Estado plurinacional. Y que lleva como vicepresidente a uno de los, Álvaro García Linera. Álvaro García Linera, un integrante de estos movimientos que, como vos decías al principio del programa, movimiento, digamos... El ejército guerrillero Túpac Katari. Exacto, retomaba el nombre de Túpac Katari. Que estuvo en los 90 y del que también formó parte Felipe Quispe Huanca, digamos. No se lleva muy bien con García Linera. Ni con Evo Morales. Dice Felipe Quispe, dice que había dos vasos de agua. Uno tenía agua tibia y otro tenía agua caliente. El agua tibia es Evo Morales y el agua caliente era él, dice Felipe Quispe, que sigue, como vuelvo a repetir, sigue reclamando, digamos, no por un estado plurinacional, sino por una nación aymara. Bueno. Y después queda pendiente el tema de la literatura. Claro, ¿no? Claro. El tema de la literatura. Vos habías traído por lo menos un par de autores. Siempre hemos visto, digamos, la distribución de libros, que no es igual en todos los países de Latinoamérica, y en algunos tienen muchas dificultades, digamos, hay pocas editoriales, hay mala distribución. Y por ahí no se conocen muy bien, digamos, los exponentes literarios de la mayoría de los países latinoamericanos. En el caso de Bolivia son emblemáticos Alcides Arguedas, autor de libros como Raza de Bronce y Pueblo Enfermo. Pero estos son considerados expresiones de pensamiento de tipo racista de la clase dominante boliviana, ¿no? En el segundo libro, sobre todo en Pueblo Enfermo, Arguedas escribe que la enfermedad de Bolivia reside en el mestizaje representado por el cholo, dice, y que tal enfermedad no tiene remedio, ya que es imposible desmestizar el país. Y ese diagnóstico lo hace extensivo a Chile y a Argentina, con críticas al llamado roto chileno y al gaucho argentino. Es el planteo que hacía Sarmiento a medio del siglo XIX. El planteo de civilización y barbarie de Sarmiento. Atrasa 150 años. Totalmente. Y después hay otros, Augusto Céspedes, que ya había comentado que tenía, digamos, son libros históricos. El presidente Colgado tiene otras obras, pero el único que he leído es el presidente Colgado sobre el proceso de Villarruel, del general Villarruel, que lo cuelgan en la Plaza Murillo, en la Plaza Principal de La Paz. Y otros escritores, Juan Lechín, que fue sobrino de Juan Lechín Oquendo, el legendario líder de la Confederación Obrera Boliviana, del que tampoco hemos tenido mucho tiempo de ocuparnos, pero que fue un personaje emblemático, sobre todo a partir de la Revolución de 1952. Y después Víctor Hugo Vizcarra, que es un escritor nuevo, que tiene un libro que estaba leyendo hace poquitos días, que se llama Borracho estaba, pero me acuerdo. Es un libro de cuentos. Es una frase de Holguín, básicamente. Es un libro de. Mirá cómo se ríe el operador también. Borracho es un libro, estaba, pero me acuerdo. Es un libro de cuentos bastante interesante. El título es genial. Y la vida de Vizcarra también es una cosa bastante interesante. Un tipo que vivió en la calle y, bueno, escribe sobre sus experiencias, digamos, de croto, de linchera, como le diríamos acá, y sobre todo de alcohólico. Bien, es un título que te dan ganas de leerlo ya, invita a la lectura, claro, sí, muy de manera inmediata. Sí. Muy buenos cuentos. Bueno, ¿llegamos al final? ¿Nos queda algo? El 6-1 de Bolivia al equipo argentino conducido por Diego Maradona en las eliminatorias. ¿Qué pasa? Que estamos pidiendo que vuelva al rincón de las historias y anécdotas del fútbol, que Obregón, vos... Claro. ¿Podés improvisar un al aire con el Milton? No. Podríamos hablar de Milton Melgar, podríamos hablar de Ramiro Castillo, pero no. Un talentoso número 8 boliviano, sí, que jugó en los dos principales equipos de la Argentina, River y Boca. Un tanto calecitero. Mira, jugó en River y te voy a dar un dato de color. Que esto no lo preparé, pero lo tengo todo en la cabeza. Jugó en River y en Boca. Primero jugó en Boca, después jugó en River. Y el técnico era el mismo. O por lo menos lo dirigió el mismo técnico. Tanto en River como en Boca. ¿Quién fue ese técnico? Un técnico al que evidentemente le gustaba, Milton Melgar. ¿Le dirigió en Boca y en River? Sí, en los dos equipos. ¿Un técnico que estuvo en los dos equipos? Sí, claro. César Luis Menotti. Mirá vos. Un 8, Melgar era un 8, digamos, que tenía buen manejo. Sí. Pero para mi gusto, un tanto vueltero. Y bastante lentón, digamos, ¿no? Con los tiempos del altiplano. Buen manejo, pero jugaba un ritmo cansino. Físico menudo, digamos, la costumbre de fútbol de. Sí, pero muy buen jugador. De choque acá en la Argentina. Muy buen jugador. Muy buen jugador, sí. Dicen que en esa cancha, ahí en las alturas, la pelota no doble, decía el Kaiser. Eso lo dijo en Ecuador. Y también te acordás del equipo Fantasma. Sí, el equipo Fantasma. En las eliminatorias, bueno, con Fornari, un número 9 que jugó en Gimnasia de Grima de Plata. Pero en ese equipo Fantasma, por ejemplo, jugó Ricardo Enrique Bochini. Sí. Mira, bueno, por ahí la próxima vez que hagamos Bolivia, hablamos del equipo Fantasma. Reactivemos el rinconcito futbolístico. Sí, bueno, fundamental. Bueno, lo dejamos ahí en el cuaderno de notas. Son las 10 de la noche. Ya nos vamos. Nos despedimos hasta el lunes que viene. Hasta el lunes que viene. A las 8 de la noche. Primera. en la entraña de una rosita se mueve una florcita esperando florecer. Un clavel será padre de familia, él sembró la semilla que adornará su jardín. Se abrió la mañana de la primavera, nació la florcita cantotita. Tercerita.